creo que ahora sale un vinito. ¿O no? Sí, ahí me encanta. Tengo unas ganas de tomarme un vinito. Vamos. Malbec en Cava. Un podcast de un poco. Hay algo curioso con el mes del orgullo. Es que pareciera que todas las empresas multinacionales estuvieran al servicio exclusivo de la comunidad LGBTIQ+. Todas las ofertas, todas las canciones, todas las prestaciones, como si por ser parte del colectivo tuvieras la green card de estos lugares del mal. Un poco más y se envuelven con la bandera y salen por las calles vociferando poemas de Susie Shock con canciones de Virus. Pero eso sí, antes que nada, te van a vender 1000 productos, así te sentís más LGBTIQ+. Igual no temas, todo termina cuando son las 12 del 1 de julio. Todos los empresarios vuelven al color habitual, sacando sus códigos de convivencia para que ninguna traba o torta pise su establecimiento. Supongo que ya sabes de qué van estas entrevistas del bien. Lejos de los estereotipos de los comunicadores nefastos que hacen los mismos chistes de siempre, heredados de comediantes que salían, y aún salen, en la tele y el cine. Así que pónganse cómodos, abran una bebida espirituosa preferida y sean bienvenidos a Malbec en Caja, especial entrevistas. Hola, sean bienvenidos a Malbec en Caja. Estamos acá compartiendo un Malbec, pero no en caja, un vinito que estamos probando juntas con mi invitada estrella, que se llama Prófugos. La verdad que lo recomiendo mucho porque es muy amable y tiene una etiqueta que a la operadora la volvió loca. Le mando un saludo a Tamara, que está del otro lado de la pecera. Parecía que mi nombre era Prófugos. Estamos acá compartiendo con Prófugos. Estoy acá con Julieta... Torta Clough. Sí. Torta Clough. Ese es mi apellido. Me encanta tu apellido. Contame, ¿qué edad tenés? ¿Cómo estás, querida Emma? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tengo 34 años. Es un montón. Me encanta igual. Un montón de años torteando. A Julieta yo la conozco de la carrera de locución. Nos conocimos ahí y automáticamente nos hicimos amigas. Sí, y sigue durando porque no sé. Yo dejé la carrera y todavía nos seguimos. Igual te voy a decir algo, te va a sorprender. Hace 3 años. ¿Hace 3 años? Nos conocemos. Mirá, un montón de tiempo para mí. Sí. Para mí mantener un vínculo de lo que sea 3 años es un montón. Mirá que yo lo hice. Yo mantuve el vínculo, totalmente. Desapareciste muchas veces. Sí, es verdad. Y la verdad que me encanta. Me acuerdo la primera vez que te vi. ¿En serio? Por supuesto, yo me acuerdo de todo. Sí, igual es verdad, tenés una memoria de excelencia. Me acuerdo que te vi, que venías con tu bicicleta, las puteadas. No dabas más, mucho calor. Porque venía de trabajar, seguro. Y después me acuerdo la segunda vez que nos vimos, que ya éramos amigas. Y recuerdo que te reíste de un chiste mío, que dije, bueno, bidet y vamos. Y vos agarraste y dijiste, bueno... Tengo que ser amiga de esta persona. Sí, con esta persona me voy a llevar bien. Sí. Así que, nada, salud por vos, salud por nosotras y por Tamara, que un poco me rechazó el vino también. No, igual tomé un traguito recién tomé un traguito y dijo que estaba muy rico. Es un vino muy rico, de frutos rojos. Como le dije a Tamara, es muy suave, es muy amable para la garganta. Bueno, ¿sabes? Más o menos este proyecto lo arrancamos juntas. Lo arrancamos juntas, es verdad. Acá se puede decir arrancar. Te iba a decir, porque arrancar. Sí. Lo empezamos en tu casa, grabando en tu casa. Sí, En la pandemia. Muy divertido. Bueno, la idea principalmente de esto era, bueno, un podcast de hablar de muchas cosas, pero quise un poco hacer este especial de entrevistas con gente de la comunidad LGBTIQ+. Siempre que lo digo, como que me voy perdiendo. Porque estoy viendo mucho que las marcas, los noticieros y todo eso, como tipo, bueno, el mes del orgullo. Y nunca veo que ahonden sobre, bueno, quiénes son las personas detrás de muchas cosas. De hecho, acá en el Olga Vázquez hay una escuela, hay personas que están en la radio, que son parte de la comunidad. Y siempre que alguien le pregunta algo, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista de Susie Shock que había hecho para Jauría Salvaje. que ella decía, bueno, siempre que me vienen a preguntar de la comunidad, y a mí particularmente, las preguntas siempre terminan en ¿cómo ves la situación en Venezuela? Y nunca le preguntan sobre su lado artístico ni sobre su vida. Así que me pareció una gran idea hacer este ciclo de entrevistas, porque la verdad que es interesante también escuchar todas las voces. Para ahondar un poquito más en lo personal. Y qué mejor, ¿no?, que empezar con vos, que sos una persona, más allá de tu condición de lesbiana, más allá de tu orientación sexual, sos la persona más libre y única que conozco. O sea, ay, si alguien me pregunta una característica tuya, yo creo que vos sos un ser libre. Como que naciste, ay, para ser libre. Me encanta. Me siento media encerrada dentro de la ciudad, pero sí mi pensamiento y mi mente intento que sea lo más libre y posible. Y es que yo creo que si a vos te tiramos al bosque, te haces amiga de todos los animalitos, sí, del bosque. Sí, tal cual, sobrevivo mejor que acá. O sea, sí. Y en totalmente. Nada, en 2 minutos estás haciendo una casa viviendo con los osos. Sí, sí. Ojalá así termine mis días. Así que nada, espero que te sientas cómoda, que disfrutes el vinito. Muy y cómoda. Empezamos con esta super entrevista. Vamos. Primero que nada, te quería preguntar, ¿cómo te sentís respecto a este mes? Sinceramente, no sabía que era el mes. Viste, yo soy una persona, aclaro, soy una persona que no utiliza ni redes sociales, no mira televisión, no escucho mucha radio tampoco. La verdad que me enteré que era el mes del orgullo porque vos me lo comentaste. Pero bueno, yo sinceramente me siento como cualquier otro mes. No lo siento distinto. Y tampoco noto esto que vos decís de los medios de comunicación masivos o de las empresas que están ahí como, nada, ahora son todos amigues de la comunidad LGBTQ+. Yo la verdad que no sabía que estaba sucediendo eso. Sí, en general lo que sorprende es tipo, bueno, la bandera por todos lados. Sí, ¿no? Como más o menos comentaba al principio, claro, en la presentación, por eso, se ponen la bandera de la comunidad y salen a decir, bueno, somos parte, vengan a comprar cosas que nosotros se las damos. Claro. Después se termina, obvio. Claro, yo porque tal vez he tenido mi vida de lesbiana, empezó desde muy temprana edad y siempre la viví muy libremente. Muy libremente. Para mí fue tan natural como lo es para otras personas la heterosexualidad. Entonces tal vez por eso no lo siento como un mes especial o no, porque para mí es como eso, mi manera de ser de siempre. Sí, sí, es tu vida. Para la gente que no lo sabe, vos sos de Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca. ¿Cómo fue ser ahí lesbiana? Yo sinceramente tuve mis inicios, fueron hermosos. Yo particularmente no sufrí discriminación, iba a un colegio de monjas. Empecé a tortear en el colegio de monjas. Obvio que tuve problemas en el colegio, de que me querían echar, pero tenía buenas notas, pero era lesbiana. Hicieron como una reunión con la diócesis porque no podían creer que tenían una lesbiana en su... Sí, sí. A mí realmente no me importaba y chapaba en la puerta del colegio. Eso era lo que no podían. Me acuerdo la directora diciéndome, pero Julieta, vos te vas al mediodía y los padres que vienen a dejar a sus hijos en el turno tarde de EGB te están viendo a vos a los besos con la otra alumna del colegio y los quieren sacar del colegio. Bueno, nada, creo que era lo... Pero bueno, no me echaron y mis padres tampoco, mi padre y mi madre no querían que me pase a otro colegio. Si no, me hubiera ido, obviamente. Pero el colegio de monjas es un muy buen nido de lesbianas. ¿Cómo es ser lesbiana en un ámbito como es Bahía Blanca, no? Es lo que te digo, yo siempre lo viví de manera tan natural y mi primera novia y mi primera experiencia lo vivió de la misma manera, entonces sinceramente yo no sufrí discriminación, o sea, salvo en el colegio algún par de personas que me habían gritado por los pasillos, lesbiana, torta, después no tuve problema alguno. Al toque se lo dije a mi padre, al toque se lo dije a mi madre, todos como muy, bueno, sí, es tu elección, no tuve problemas. Sí he vivido experiencias de algunas compañeras que la han pasado mal. Madres y padres que les dicen, ¿qué hice mal? ¿Estás enferma? A esa chica no la ves nunca más. Ese tipo de cosas. Pero yo, sinceramente, lo viví, más allá de ser una ciudad muy facha, horrible, en un montón de sentidos, nunca sentí discriminación ni la viví de ningún tipo por ser lesbiana. Pero creo que era mi manera de ser un poco, por cómo yo lo demostraba, o por, no sé, sinceramente no sé, pero yo lo viví muy bien. Sí, vos sos una persona muy particular, igual, me parece. Creo que tiene que ver con esto que decís libre. Me parece que ahora que lo pienso, me parece que tiene que ver con esto, porque yo siempre lo viví muy libremente. Yo siempre que te pienso, es una persona con la que yo no me podría pelear nunca, porque nunca llegaría el conflicto. Totalmente, con vos. Sí, sí. Porque es que no siempre peleé. Que vos tenés algún conflicto con algo, es como tipo, bueno, chao. Sí, sí. Te vas. No, es como, tipo, nunca te enterás si hay un conflicto o no, porque sos una persona bastante, primero, frontal, y segundo, como, pasemos a otra cosa. No me interesa, me aburrí de esta situación. Sí, sí, totalmente. Por eso me interesa saber cómo eras vos en Bahía Blanca. No, eso creo que tiene que ver con eso. Nunca tuve un conflicto, jamás. Ni con mi familia, ni con amigues. Y las personas que se han ido alejando, que se fueron alejando en ese momento, nada, yo ni cargo. O sea, no voy a hacer nada para retener o para tener tu amistad si vos no te querés seguir relacionando conmigo porque me gustan las mujeres. ¿Sabes por qué se celebra el mes del orgullo? No. Bueno, más o menos te voy a contar. Por favor. Y a la gente que lo está escuchando también. El mes del orgullo tiene origen el 28 de junio de 1969 en Nueva York, cuando gays, lesbianas, bisexuales y trans enfrentaron a una razia policial. Así surgió la revuelta del bar Stonewall. Así que... Claro, ahora, de ahí viene. Claro, Stonewall fue una de las... de los factores principales de que se celebre el mes del orgullo. Bueno, nombres como Marsha P. Johnson, Silvia Rivera estuvieron en esa manifestación. Hay un documental muy interesante en Netflix que trata sobre Marsha y está bueno también como bueno, la impunidad de estas personas tiene lugar en estos lugares también. Claro. Más allá de la historia, es como todavía sigue la impunidad de estas personas. Sí, completamente. Desde tu experiencia, ¿crees que avanzamos como sociedad respecto a la comunidad? Se han hecho algunos avances. Sí, creo que para lo que se viene luchando, por el tiempo que se viene luchando y también por el año en el que estamos viviendo, el siglo, me parece que los avances han sido bastante leves. Igual insisto, no es lo mismo ser lesbiana que ser puto o ser traba. Claro. Completamente distinto. O sea, la lesbiana siempre va a estar aceptada. O sea, o yo por lo menos mi experiencia, como una cosa es que te vean de la mano con una piba y yo creo que otra cosa es ser varón y andar de la mano con otro varón, o ser traba y andar también con una imagen que todavía hoy en día creo que la gente no está preparada para verlo y todavía no lo puede naturalizar. No creo que se hayan hecho grandes avances, sinceramente. ¿Cómo es ser una persona de la comunidad en esta ciudad? Le contamos a la gente que estamos en la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales. Claro, igual la ciudad de La Plata está el dicho ese de levantás una baldosa y hay una lesbiana. No sabía ese dicho. Sí, no sabías. Yo no me vine a vivir a esta ciudad por eso, pero nada, se dice eso como... Un poco te atrajo eso. Y un poco sí, creo que de alguna manera inconsciente hubo ahí una energía que si levantás una baldosa y una lesbiana, allí vamos. Yo la vivo libremente, la vivo bien, de la misma manera que la viví en Bahía Blanca. Eso es lo loco, como que yo no noto diferencia. Yendo a los conventos. Yendo a los conventos, yendo a las... A chapar. A chapar, sí, ahí en los confesionarios. Así que la verdad que por lo menos para la lesbiana, creo que es una ciudad amigable y no solo en el mes del orgullo. ¿Con respecto a Bahía Blanca? Y Bahía Blanca también. Yo en Bahía Blanca siempre anduve de la mano y anduve chapando y nunca, jamás me gritaron nada por la calle. O sea, jamás me gritaron nada. Y igual sí tengo amigues que les ha pasado, tanto en Bahía Blanca como en la ciudad de La Plata, de gritarle, de tirarle gas pimienta, de decirle nada. Te hace falta una buena tarasca, esas boludeces que el ser humano tiende a decir. Con respecto a la movida de Bahía Blanca con La Plata, ¿es igual o es distinta? La movida, vos decís, del movimiento y las expresiones que se generan o las cosas que se hacen. No, me refiero a la cultura, ¿viste? Como, bueno, centros culturales, boliches. No, ni en pedo, ¿no? En Bahía Blanca no existe el centro cultural. El último tiempo que estuve creo que había un par, pero no, ni en pedo. No, bares tampoco. No, Bahía Blanca es una ciudad de viejes, de gente grande, de adultos. No hay muchas cosas para hacer. Por lo menos cuando yo viví ahí, yo hace casi 11 años que no vivo más en Bahía Blanca. ¿Y cómo es explorar la sexualidad en una ciudad donde no hay ningún centro cultural ni nada? Claro, yo porque la mayoría de tiempo que estuve allá, bueno, había un boliche gay que era Adonis Disco Pub, que lo reventamos. Sí. Y después nos juntábamos entre nosotras, en casas, entre nosotras, pero no teníamos muchos espacios para ir tampoco. Igual tampoco hay muchos habitantes. En un momento se abrieron dos boliches gays, uno estaba en La Jaula y el otro era Adonis, y la cantidad de gente del ambiente no daba para dos, era, o sea, repartían para uno o para otro. Pero no hay mucha movida. Y yo la mayoría de tiempo que estuve en Bahía Blanca estuve o muy casada o nada, juntándome en casas, porque realmente no hay mucha joda. Cuando tenías una curiosidad o saber algo, viste, porque en esa etapa también yo me imagino el despertar sexual, siendo lesbiana o siendo homosexual, ¿dónde buscarás la información? Claro, en medio yo creo un poquito en la ley de atracción y esas cosas creo que las fui atrayendo desde muy chica. Yo igual tuve la suerte de encontrarme con amigas que, che, y si chapamos, y a partir de ahí ya se entendía todo. Insisto, y yo siempre me junté, o sea, como que la energía siempre me llevó a juntarme con lesbianas, con putos, y ahí vamos aprendiendo. Claro. ¿Cómo ves la representación de la comunidad en el cine, televisión argentina con respecto a otros países? Y Argentina, lo que es cine y no sé, a mí me parece bastante pobre en lo que es televisión. No hay íconos lésbicos en lo que es, no sé, o desde un noticiero o desde una figura pública. No sé si a vos se te viene a la cabeza algún ícono lésbico importante hoy en día y antes. Hoy en día por ahí hay un poquito más. Yo estoy pensando en Celeste Carballo, en Sandra Mianovich, por ahí. Pero también no hay como íconos en el sentido de que, bueno, en el cine o en la televisión. Eso es más de la música. Claro, es más de la música. Lo que es cine y televisión, yo no encuentro una representación. ¿Cómo viviste esa etapa también de ver cosas en la tele? Si tuviste tu etapa de ver cosas en la tele. No, es que yo fui muy poca tele. O sea, sí, cine, un par de pelis, pero siempre fui... Estás hablando con una persona que cero televisión. Nací en una casa donde no había televisión y nunca hubo. Mirá qué moderno. Sí, sí, sí. Yo creo que igual me zafó un poco de enfermedad mental. Pero bueno, eso me pasa. Creo, igual más allá de no haber visto, no creo que haya mucha representación con respecto a otros países. Cuando eras niña, ¿cómo veías a la comunidad LGBTIQ+? Y... la verdad es que no, yo tengo poca memoria, pero bueno, yo más o menos me considero lesbiana desde siempre, o sea, desde muy chica, porque me gustaba mi niñera y recién con el tiempo me di cuenta que me gustaba mi niñera porque sentía cosas. Era muy chica y ahora puedo identificar que en realidad lo que sentía por esa persona era que me gustaba. Y entonces yo, nada, estoy con mujeres desde que tengo 14 años. Así que nada, igual en Bahía Blanca tampoco ha tenido mucha representación. La última vez que estuve en una marcha, que justo llegué, estaba la marcha, que habrá sido hace 3 años, 4 años atrás, éramos una cuadra, como mucho, de marcha, del orgullo, en una ciudad que es relativamente grande. Claro. O sea, no, realmente no es mucho. Y después, lo que te digo, de chica a mí, de niña, me pasó que no recuerdo, pero después cuando empecé a estar con mujeres y ya dije, bueno, listo, chau, soy muy lesbiana. Tampoco era muy activista, o sea, siempre como muy casada, lo mío. Muy mal. Activista en otras cosas. Soy activista en otras cosas, sí. ¿Algún hecho volátil que te haya... Sí, volátil. ¿Algún hecho que te haya marcado? ¿Algún hecho que me haya marcado? Y en realidad a mí los hechos que más me han marcado, o no sé si marcado, pero sí han sido mis compañeras a las cuales sus padres o sus madres les han prohibido salir de su casa, o las han tratado de enfermas, o les han hecho ir a hacer terapia, o hija, ¿qué hice mal? Algo hice mal para que tengas esta enfermedad. Que en mi estilo de vida y con mi familia fue completamente distinto. Entonces no podía creer cómo una madre pensaba que su hija estaba enferma porque le decía que le gustaba una chica. Pero después algún hecho en particular, no, que me haya marcado, la verdad que insisto, no tuve ninguna experiencia de violencia en la calle tampoco. Solo una vez en el colegio, eso, que pasó una piba por un pasillo, es lesbiana. Y la agarré a la salida y le dije, ¿tenés algún problema? No. Para mí que era una reprimida, claramente, claro, que claro. Lo que tenía era envidia, que no se animaba. ¿Y alguna mujer que te inspire, tipo, que digas, bueno, esta mujer que es lesbiana hizo un montón de cosas en que vos tengas en tu cabeza en este momento? Que me recuerde, no, no, no, la verdad que no. No he sido tampoco de tener referentes, tal cual. No he sido tampoco de tener referentes así como de que yo sienta esta persona me dio fuerza para salir del closet. Yo misma creo que me di la fuerza. Y las chicas hermosas en el colegio de monjas. Toma, querida, toma. Nada más lindo que una monja y que una chica con un uniforme de un colegio privado. Esos baños, ¿cómo fueron profanados? Por favor. No puede ser. Todos profanamos, los del primer piso, los del segundo, los del tercero. Bueno, ahí iglesia, el templo todo. Es. Sí, sí. El templo. Se tiene que hacer un boliche ahí. Se tiene que hacer un boliche, sí, sí. Pero si no, lo compra Ginóbili. Sí. Es más, capaz ya compró el colegio, no. Un colegio enorme. Un templo budista. Un templo budista lésbico. Bueno, me encanta que tomes. Una película en la que te guste, donde veas una buena representación, tipo una película, una serie, que digas, acá está bien representado. Hay una peli que a mí me gusta mucho, que se llama Criaturas Celestiales, que está basada en hechos reales, que en realidad es de los años 50, que en realidad lo que más me representa es una historia real. La historia es, la verdad que no está buena, al final terminan asesinando a la madre de una. Pero en realidad todo esto se sabe por el diario. Una de las chicas escribe un diario íntimo y ella en el diario escribe toda como este amor de fantasía que vivía con la amiga, que por momentos eran amigas, por momentos chapaban, garchaban, pero entre ellas dos había como un mundo aparte, más allá de la realidad tangible que se vivía. Había como un mundo aparte de fantasía y entre ellas dos se generaron todo un mundo. Estaban medias loqueardas las dos, obviamente. Pero bueno, mi Criaturas Celestiales por ahí sí me representa un poco en la manera en la que yo, como yo me sentía cuando empecé a vivir mi lesbianismo con mi primera novia. Así como nada, era todo como muy de fantasía, era todo como muy hermoso y muy de fantasía. Y la peli lo representa bastante bien. Más allá de que, bueno, está basada en los hechos que escribió una de las protagonistas de la historia, que insisto, es horrible porque después matan a la madre de una con un ladrillo en la cabeza, que también me sigue pareciendo un poco hermoso. También en la historia me sigue pareciendo un poco hermoso, pero bueno, no tiene un final feliz, si así se quiere decir. Pero bueno, por ahí Criaturas Celestiales me representa un poco mis inicios, o lo que sentía en mis inicios lesbianas. Como decías vos, cuando empezaste a tu vida sexualmente activa, tuviste una relación muy larga. Sí. ¿Qué aprendiste igual de esa relación? Igual quiero hacer una aclaración, que sí. Esto es un vocabulario lésbico. Yo no soy una torta de oro. O lo que se dice torta de oro, que son las tortas que no han estado nunca con un chabón. O sea, mi primera relación sexual sí fue con un chabón, pero me acuerdo que fue en una fiesta, como re en pedo, y me acuerdo que no, o sea, que pensé en el momento, bueno, ¿qué hace la gente? Esto se llama heterosexualidad obligatoria, claramente. Claro. ¿Qué hace la gente en estos momentos? Y nada, escabia y no sé, parece que todas se van a coger con un pibe, y bueno, qué sé yo, voy a coger con un pibe, total, no sé, es lo que se hace. Y nada, obviamente no sentí absolutamente nada, o sea, nada. Me calentaba más y me frotaba con un farol. O sea, no sé, como... Posta, fue muy loco eso. Y después cuando estuve con una mujer, sí, fue como... Nada, es esto. ¿Te sentiste obligada a llegar a ese paso o te dio curiosidad? ¿Con un chabón? Un hombre. No, es la heterosexualidad obligada. Yo creo que en ese momento me sentí obligada. O sea, no obligada literal. No es que alguien me dijo, anda y... Pero sí, porque esto, todo lo que se me mostró a mí de chica siempre fue un chabón, o sea, hombre-mujer. Después cuando tuve mi propia experiencia, o sea, ese ya ahí no me cerró, pero no me cerró porque sinceramente no sentí nada. Pero creo que hay un montón de mujeres y nada, de hombres, de personas que viven la heterosexualidad de manera obligatoria. Sí, sí. Que por sí. ahí lo hacen y sin cuestionárselo. Y mucho más en ese tipo de lugares, ¿no? De ciudades como es Bahía Blanca, que están totalmente. Lejos de la gran ciudad. Porque se hizo también una cosa, viste, bueno, en Porteñolandia está a lo mejor y acá, claro. bueno. Sí, sí. Acostumbrate a vivir así. Sí, sí, como algo detenido en el tiempo. Y antes que me interrumpas con eso de la torta de oro, que me encanta. Perdón, pero te lo tenía no sabía que decir, qué era. Claro, le dicen torta de oro. Después ahí tiene otro nombre, pero yo lo conozco como torta de oro. Torta pura, hay algunas también que dicen, ¿sos torta pura? Como nada, como si te hubiera contaminado. Es que es, supongo que, bueno, las nuevas generaciones la tienen mucho más fácil. En el sentido de que, bueno, tenés un montón de lugares donde explorar, también mucha información. Y también tenés, tipo, bueno, en la escuela ya sabes, bueno, con quién te podés relacionar, quién es la gente piola, que en nuestra, ponele, hasta mi época, no teníamos esa facilidad. Entonces totalmente. Es muy difícil no pensar que estabas haciendo algo malo, porque la iglesia está muy metida en nuestras cabezas y en nuestra vida. Y todo el tiempo es como tipo, bueno, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo, según el Papa. Claro. Porque muchos padres no están preparados tampoco para tener una persona a cargo. Totalmente. En todos los sentidos, ¿no? Imagínate a alguien que le plantea una sexualidad distinta a la que ese padre o esa madre entienden como sexualidad, ¿no? Claro. Porque muchas madres y también padres creen que la sexualidad es, bueno... Estoy con alguien y tengo hijos. De hecho, muchos se reprimen un montón de deseos que, bueno, terminan en cosas horribles. Sí, horribles. Sí, sí. O, bueno, si no existieran esos deseos ocultos, tampoco existiría el trabajo sexual. Sí, o sí. no existirían un montón de cosas perversas y, sí. y nefastas, sí. ¿no? Donde se descarga, básicamente, sí, sí, sí. por más horrible violencia. Que sea la palabra. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente. Pero bueno. Lo que te quería preguntar es, ¿hay otros términos referidos a esto también? ¿Vos has conocido gente que te ha dicho, bueno, me sentí obligada a cumplir un rol? Sí, totalmente. Tipo heterosexual, sí. y después me di cuenta que en realidad me sentí... Sí, totalmente. Me ha pasado con personas de 40 años, 50 años, que están toda la vida con tipos y se dan cuenta que... Que no, que está bien, que no la pasaban mal, pero tampoco la pasaban bien. Amigas de mi edad también, que hoy en día se dan cuenta que nada, que son lesbianas y que siempre fueron lesbianas. Pero había un lugar con el hombre donde todo lo estaba permitido y donde ese era el camino a seguir. Y donde todo iba a estar bien y donde todo fluía si estabas con un tipo. Igual, insisto, yo lo viví de una manera muy natural y por suerte en mi familia como... Nunca me hicieron un problema por eso. Por eso, eso sí también debe ser un bajón o debe ser vivirlo de una manera bastante traumática. Pero bueno, insisto, no fue mi experiencia para nada. Sí he acompañado personas que han sufrido violencias de parte de su familia por ser lesbianas. Pero la verdad que yo no. Sí, también la importancia del acompañamiento familiar, porque también imagínate salir al mundo y que tu padre, tu madre o tus hermanos te rechacen y... Digas, loco, sí, sí. Igual necesito información. Mi vieja me dijo, ya sabía, Julieta ya sabía, obvio. Y mi viejo lo que sí me dijo en su momento cuando tenía 14 años, que le conté al toque, porque para mí estaba todo bien, le conté al toque, me dijo, bueno, es una etapa. Sí, dale. Sí, ya 34 años se habrá dado cuenta, sí, que no. Sí, mirá mi cuaderno de comunicaciones, sí, está torteando, sí, en sí, la entrada. Sí. No, por favor, qué manera de tortear en la puerta de ese colegio. Hermoso, la verdad que como hermoso. Una manera también de protesta. Sí, de protesta. Igual yo tengo varias amigas que después las conocí de grandes de Bahía que me han dicho, vos fuiste la primera lesbiana que vi chapando con otra piba en la calle. Ah. En Bahía, estamos hablando de los años 2000. En Bahía ¿Alguna te confesó que fuiste inspiración y que a partir de que te vi, sí, a vos se dio cuenta, sí, que... Sí, sí, de que era posible y de que sí, sí, completamente. ¿Y cómo fue eso? ¿Te sentís? Es fuerte también, claro, ¿no? Sí, en el momento no te das cuenta lo que podés generar en otra persona. Pero sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que igual, eso, también después una vez que se abrió Adonis Disco Pub, ahí encontramos todas como un lugar para ir a seguir explorando. Así que bueno, mis experiencias en Bahía han sido buenas. Bueno, sí, eso es lo bueno. Que igual no me imaginaba que te haya ido mal en... Me parece que vos te adaptás en cualquier lugar del mundo. Sí. Te tiran una bolsa de papas, sí, sí. Vos y los perros, y estás ahí. Estoy ahí. Sí. Feliz, feliz y contento. Sí. ¿Cómo te ves en 5 años y cómo pensás que va a ser todo respecto a la comunidad en 5 años? Ojalá en 5 años esté muy lejos de la urbe, en un monte o en algún lado con muy poca gente a mi alrededor. Y lo único que espero por ahí de la comunidad, un poquito más adelante, más allá de si yo estoy viviendo en una urbe o no, es que se rompa un poquito más la idea del binomio, que se rompa un poquito más la idea de la pareja, porque no nos olvidemos que a pesar de ser dos mujeres o dos chicos o trabas o cualquier identidad, siempre estamos hablando de un binomio, siempre estamos hablando de una monogamia, siempre estamos hablando de este contrato matrimonial como medio tácito. Que para mí ojalá se rompa con el paso del tiempo en la comunidad, porque esto todavía sigue estando muy presente. Y también me encantaría que un poquito en la comunidad se rompan los estereotipos de la torta chonga, la torta femme. Pero bueno, es medio difícil romper con estereotipos. Yo respeto uno y creo que todas respetamos algún estereotipo, pero bueno, ojalá de acá un tiempo por lo menos se rompa con el binomio. Eso es lo que yo espero. ¿Dentro de la comunidad vos te sentiste alguna vez discriminada? No, yo no me sentí discriminada, pero sí tengo amigas que han sido, bueno, heterosexuales obligatoriamente, y sí por ahí cuando no formas parte de la comunidad de hace mucho tiempo me han contado que sí se sienten incómodas. Como, bueno, tampoco te hagas porque vos sos repaqui. Claro, claro. ¿Qué haces acá? Sí, venís sí. Acá, o sea, nosotras estamos, somos todas súper lesbianas y vos que venís acá a experimentar ese tipo de cosas. Y están muy confundidas porque... No es así la actitud de estas personas. ¿Vos creés que hay un estereotipo a cumplir? Sí, obvio. Dentro de la comunidad, como bueno, estas son las reglas para pertenecer. Sí, completamente. Y acá en La Plata se nota un montón. Tenemos las tortas ancestrales. Sí, en La Plata se nota un montón. Y como, insisto, yo no lo vivo, pero sí tengo amigas que dicen, boluda, fui. Y nada, como yo tengo un pasado heterosexual, o tengo un hijo, o tengo una hija, porque nada, en algún momento sucedió, no les cabe tanto. No es que, hey, estás todo bien, ahora estás acá, formás parte de nuestro movimiento. No, es como que estás acá para experimentar, venís a boludear, te aburriste de la... Dije, querés venir, y no es así. Pero bueno, ojalá se rompan también con esas cosas. ¿Hay algo particular con la orientación sexual que es las lesbianas, no, digamos? Que pasa que los hombres heterosexuales lo tomaron de una manera también, ¿no? ¿Cómo te sentís con eso? De que los hombres como tipo, oh, dos mujeres. Bueno, eso me parece que es también mucho culpa de los medios de comunicación y de cómo se ha mostrado la lesbiana. Hoy en día hay algo muy extraño, que no sé si es muy extraño, pero viste que el sistema se apodera de los movimientos y los empieza a moldear. Y vos hoy mirás una serie o mirás una peli de la nacionalidad que sea y del género que sea, y seguro hay una pareja de lesbianas. O sea, no sé si te ha pasado o lo has notado. Si, ahora, hoy en día, en la mayoría de series o de pelis hay lesbianas. Y me parece nada, que es algo como muy del porno también, de lo pornográfico. Sí, obvio, siempre te da mucha bronca eso. Pero sí, se nota. O sea, no sé si se nota, pero yo igual insisto, como siempre voy muy en la mía, las miradas ajenas me rebotan. Te iba a preguntar y siempre me rebotan y vuelven. Te escapas a mi pregunta de, bueno, me dijiste que estuviste mucho tiempo en pareja, en Bahía, y que un poco sos de estar mucho tiempo con personas, espero. ¿Qué aprendes de esas experiencias? ¿Te ha tocado de estar con una persona que recién salió del closet? Sí, un montón aprendes. Y aparte, en general, no solo aprendes, sino que queda una confianza, y queda una amistad, y queda... Sí, aprendes un montón de todas las personas. Supongo que vos también. Sí. De las personas con las que has estado. Igual insisto, siempre fui bastante monogámica, pero ya hace unos años atrás me lo vengo planteando, porque sé que es algo muy impuesto, o por lo menos a mí nunca me cerró. Y nada, sí que es algo que vengo trabajando, el no volver a caer en las redes de la monogamia, porque yo no me siento que forme parte. Hay personas que se pueden llegar a sentir cómodas con una monogamia, yo ya no, lo hice un montón de tiempo, pero ya me lo vengo planteando. Y ya que lo traes a la mesa, esto de, bueno, la gente tiene una idea, ¿viste? De cómo es la comunidad LGBTIQ+, de, bueno, todo es libertinaje. Sí, promiscuo. Todo es promiscuo. ¿Cómo te llevas vos en las relaciones? O sea, en cuanto a los celos. Y... Cuestan un montón. No, es algo que vengo trabajando yo. Yo sola lo vengo trabajando hace un tiempo y una vez que lo quiero llevar a cabo con personas, me doy cuenta que es un proceso que no acaba nunca. O sea, no, por más de que lo tengas entendido, que tengas la teoría, que lo quieras llevar a la práctica, sigue siendo hoy en día muy difícil. Una los puede manejar, una los puede hablar, pero bueno, siempre está esta cosa que no deja de... Esto del binomio que te decía, ¿viste? Y un poco también de los roles, también de, bueno, quién cumple un rol, quién cumple otro. Pero es un proceso y es un trabajo difícil de llevar a cabo. Creo que la clave, como todo, es comunicación. Hablarlo. Y si sentís celos, no dejar de hablarlos. O sea, hablarlo, decir, che, mirá, estoy sintiendo celos. Sé que es una boludez, sé que es una mierda, no quiero sentirlos, bueno, pero me siento insegura. Bueno, trabajémoslo. Desde tu experiencia, ¿qué consejos le darías a las nuevas generaciones, a todas esas personas que te están escuchando en este momento? Les daría un consejo y nada, que tiene que ver esto, insisto, con poder romper con el binomio y empezar a trabajar un poquito de tener más relaciones de amistad sexoafectivas, que si llega a pintar, pinta, pero bueno, poder trabajar de esta manera, o sea, intentar no caer en la pareja, intentar no caer en esto de los celos. Hay un montón de teoría. Para mí primero se empieza con la teoría y después sí se lleva a la práctica. Pero bueno, hay una autora, una antropóloga que yo recomiendo un montón, que fue la que a mí primero me ayudó un montón a plantear un montón de cosas, que se llama Casilda Rodríguez Bustos, que tiene un montón de libros, El Asalto al Hades, bueno, Pariremos con Placer, un montón de textos que abordan un montón de temas y otro, la posesividad, los celos, de dónde surgen. Yo nada, les tiraría esa. Eso con respecto a las parejas, ¿no? Sí. Y con respecto a la orientación sexual. No, es que para mí el mundo sería hermoso si fuera gay. O sea, para mí. Claro, pero imagínate una niña que quiere, que no se sabe cómo se siente, y que siente que se está enamorando de alguien de su mismo género y necesita un consejo. ¿Qué le diría a Julieta? A esa personita. Que experimente, simplemente que experimente, que lo hable. Como digo, para mí la clave es la comunicación en todo. Y que lo hable y que con esa amiguita le tire una punta, porque nosotras somos de muy buena intuición. Y seguramente, como me pasó a mí con mi amiga cuando era chica, seguramente a la amiguita le está pasando algo parecido. Pero si no se lo cuenta, mi consejo sería que lo hable y que lo experimente, más que nada. Te voy a pedir un tema final, algo que te represente. Yo sé que es difícil esto que te estoy preguntando, que es tipo una persona que venga y te diga, bueno, decime una canción relacionada con vos y que te represente a vos. A ver. Qué difícil. Una canción. Puede llegar a ser Hawaii Bombay de Mecano. Puede llegar a ser Hawaii Bombay de Mecano, que me representa. Me acuerdo que ese tema me lo pasaste vos, sí. Y cuando lo escuché fue como, ah, puede ser que la letra me represente un poco. Igual hay un montón de temas también. Pero bueno, se me vino a la mente ese y nada, me parece que lo podría elegir. Si me hubieras dicho esto con antelación, capaz. No, la onda es que lo tire en el momento. Y la última pregunta, y con esto terminamos, y te agradezco por haber venido a disfrutar de este hermoso vino Profudos, que es una genialidad de la vida. ¿Qué le dirías a la Julieta niña? ¿Qué te dirías a vos con toda la experiencia, con todo lo vivido desde acá a La Plata? Yo a Julieta niña le hubiera dicho, andate de Bahía apenas tuviste lo. O sea, yo me fui de Bahía bastante a los 24, 25 años. A la Julieta niña le hubiera dicho, andate apenas termines el colegio. No te quedes ni un año más en esa ciudad. Pero bueno, igual llegué tarde, pero llegué a otro lado. ¿Cambiarías algo de lo vivido? No, para nada. No cambiaré nada. Sí cambiaría haberme ido antes de Bahía Blanca, eso sí. Siento que fueron unos años que en otro lugar los podría haber aprovechado de otra manera o mejor. Pero bueno, no me arrepiento de este amor. Gracias. Gracias a vos.